¡Hey, Manoli! ¡Ya te quiero! ¡Hey, Madero! ¡Te quiero muerto! ¡Manoli! ¡Oh, yo te quiero! ¡Manoli! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, Madero! ¡Yo te quiero muerto! ¡Madero! ¡Oh, oh, oh, oh, oh! ¡Un millón de polis muertos! ¡Un millón de polis muertos! ¡Un millón de polis muertos! ¡Hey, Madero! ¡Te quiero muerto! ¡Hey, Manoli! Manoli, yo te quiero.